ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se te meten las señales por toditos los canales. Como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. A ti te gustan las películas, la música de ritmo country, los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la moda, todo lo que es excitante, la política y deporte, y todo lo exuberante, verante, verante, verante, verante. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Oye, mami, sintonízate con la Sonora Dinamita de Colombia. Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se te meten las señales por toditos los canales. Como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Bueno, bueno, sí, si yo soy la parabólica desde esta noche, ¿por qué me cambias de canal? Ya que siempre es por ahí, por ahí, por el mismo canal. Y tú sabes que en la variedad está el placer, papacito. ¡Ay, mamá! Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia, salsa y rock, la cumbia, salsa y rock. Yo te estoy brindando el cambio de sabor, el cambio de sabor. Porque en lo variado dice que es lo mejor, dice que es lo mejor. ¡Hey! Para, para.